te fuiste de mi lado. Quise arrancarte de mi piel, pero me di cuenta que aún te amo. Anoche más que nunca te extrañé. ¿Por qué?